Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en otra edición más del programa Amanecer Agropecuario, aquí compartiendo esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Arturo Garoso está en la parte comercial, Julio César González en la presentación, y quien nos acompaña siempre en la coordinación general del programa, don Néstor Cleitas. Programa dedicado a la gente del campo y en la parte musical para todo tipo de audiencia, presentado por la firma NGO, y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololo. Por otro lado también Granusa, que se acopla a este trabajo, e igualmente quiero decirle a todos ustedes de que nos acompaña la Asociación Rural del Paraguay, el Fondo Ganadero y igualmente Senaxa en forma permanente. Bien, esto es una producción de LM Producciones. Retransmite nuestra programación la www.radiocumbre.com.bi y emisoras del interior del país. Desde el inicio nos acompaña Radio Itapé de la zona del Guairá y ya estamos aquí, presto para ofrecerle lo mejor de nuestro trabajo, siempre buscando el bienestar en el campo y también regalarle lo mejor de nuestra música paraguaya, tal como lo hace en esta hermosa serenata musical don Néstor Fleitas.

Esté más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Esté más saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Caraíñe mi pijara ha caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era ha ingüe vosapotime. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Allí pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Rojendugo, Pechajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 Shore FM. Voy con la jeta, veremos en Buila Plata. Vende popo, de líquido, le paga para llenar cuenta, de roga, de yu, herenes, familia, cuál hace ganancia como productor de tabaco. Es Maite, de los huevos 27, los huevos 12, 27 millones. 27, 12, 48 millones. ¿Un misa la huevita? Ya la jeta de muy breve, le mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. Aunque sea de la vecino, amigo, ¿verdad? Oño, tú no la pente. En Bapó, no la tabacalera, la Horacio Calle. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Bueno, estamos en Amanecer Agropecuario, esta audición dedicada a la gente del campo, condiciones climáticas que hasta este momento sigue favoreciendo en forma extraordinaria a la al desarrollo, cosecha de varios productos. Y bien, estamos con bonanza en esta oportunidad, tal es que ya le damos a conocer la situación del tiempo según el diario Popular que está en la calle. Hoy vamos a tener un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Y ya Rocío Mabel nos completa la edición de la fecha del pronóstico del tiempo. Buen día, Rocío, ¿qué tal? Buenos días, César, y la audiencia. Para mañana martes tendremos fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del sureste, luego variables, mínima 16, máxima 31. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, mínima 19, máxima 31. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima 20, máxima 32. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, mínima 20, máxima 32 también, César. Ese es nuestro pronóstico extendido hasta el día viernes. La cotización de algunas monedas El dólar está en 4.800, está en suba, 4.920 la venta. El euro está en 5.000, 5.500 la venta. El peso argentino 370, la venta está en 4.20. El real está en 1.450 y la venta está en 1.550. Bien, Rocío, esta situación que se ha vivido o que se vive en el país, esta inseguridad tremenda que existe acá, incluso se habla que presión de ganaderos y roce con alto mando propició el cambio en el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Justamente yo tuve una denuncia en la noche en que nuevamente aparecieron algunos sospechosos muy próximos a esta estancia donde se produjo la matanza de las tres personas, y según la persona que me había informado denunció del poco caso que ha hecho justamente este comandante, pero son versiones que lo tenemos, ya que esto lo hemos pasado justamente a alto mando, y aquí está, esta es la situación. Jefe de las fuerzas militares tuvo roce con el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y luego tomó la decisión de instarla el equipo de instalar el equipo paralelo para ejercer más presión. Críticas de empresarios y ganaderos sumaron, pero para el peso para el cambio. Pero esto era ya prácticamente insostenible todo esto que estaba pasando en la zona, y según el propio general hay división dentro de ese equipo y entonces es difícil que se llegue a hacer esto. Por otro lado también, perdón, se habla de una fuerte presión de este equipo de alemanes que hace tiempo está ayudando al país, de la GTZ, y que según ellos, que si continúa esta situación, ellos se retiran su cooperación al Paraguay. Eso hace pedir la GTZ, hace tiempo que viene trabajando en nuestro país y haciendo, llevando mucho beneficio, principalmente en materia educativa en nuestro país. Bueno, eso es al margen de nuestra preocupación. Nosotros estamos preocupados por esta situación de los precios bajos de los productos que ya se volvieron tradicionales, como por ejemplo el caso del sésamo, el caso del algodón, que lamentablemente después de la demostración de las tres parcelas demostrativas, una principalmente la del señor Heleno Colarte, esto despertó el interés de empresarios y también del propio, de alguien del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y emprendieron una campaña interesante. Tal así que según la información que tenemos, hay que corroborar esto, se ha sembrado aproximadamente unas 300 hectáreas en la colonia Barbero y están con el problema del bajo precio, pero vamos a ver cómo se llega a zanjar también ese problema, porque gracias a Dios ahí hay una mini desmotadora que le va a permitir dejar de lado algunas pérdidas que se tiene vendiendo el algodón en bruto, y entonces a lo mejor puede llegar a beneficiarle esa diferencia al productor. Y aparte de eso también que se les dio mucha ventaja a estos productores para entrar en el cultivo del algodón. Aparte, sí, ¿tenés alguna información? Sobre el tema, César, algodón, fibras de algodón son comercializadas con el apoyo del MAC, productores de la colonia Barbero Cue, del distrito Nueva Germania. Comercializan fibra de algodón de excelente calidad mediante la asistencia técnica y transporte de la Dirección de Comercialización con el apoyo del Viceministerio de Agricultura. Quiero corregirle ahí a esta gente, no usen más la palabra barberocué, porque hasta hoy sigue siendo Colonia Barbero. Ya no pertenece a la firma Barbero, pero el nombre es Colonia Barbero hasta hoy. No hay ninguna colonia que se llame Barberocué. Sí. ¿Después? Productores organizados en la agricultura familiar provenientes de la Organización de Agricultores de 6 de enero están comercializando exitosamente fibras de algodón de muy buena calidad en la empresa empresa Manufactura Pilar, con el costo de la Dirección de Comercialización y el Viceministerio. Con el apoyo sería en este caso, sí. César. Con el apoyo del Viceministerio de Agricultura y el Departamento de Comercialización, hasta la fecha se ha realizado el segundo envío de aproximadamente 18.560 kilogramos de fibra de algodón a un precio de 6.200 guaraníes el kilo, estimándose un ingreso económico de 115.072.000 guaraníes. La Dirección de Comercialización del MAC tiene previsto la continuidad a la logística en transporte y el acompañamiento técnico hasta lograr la comercialización total de los 150.000 kilogramos de fibra de algodón en el transcurso de la siguiente semana, César, beneficiando actualmente y directamente a 153 socios de productores que nuclea la mencionada organización situada en el distrito de San Pedro, departamento de San Pedro. Eso hay que ver, hay que analizar un poco bien, Rocío, porque para que le quede dinero con ese precio de la compra de la fibra, es un precio bastante bajo. Pero está en la semilla de algodón, que también puede ser comercializado con los ganaderos de la zona. Eso se convierte en forraje. Por otro lado, también se vende a las fábricas para la extracción de aceite. Y por allí, por ejemplo, esa cadena de negocios puede llegar a dejarle algo más al productor. Pero muy aparte de todo esto, estos productores fueron prácticamente subvencionados, se le ha entregado un capital importante y ojalá que aprovechen esta oportunidad y llegue a consolidarse formalmente esta organización 6 de enero. Nosotros hemos instalado en el local de esta pequeña cooperativa la planta desmostadora con la gente de la Agrotabacalera del Paraguay. Yo fui uno de los que he sugerido que se llegue a instalar allí en la zona, porque veía que con el tiempo eso podía, pero una campaña extraordinaria ha hecho la Agrotabacalera del Paraguay para poder hacer que la gente vuelva a sembrar el algodón en la zona. Es una política muy importante de esta empresa que nada tiene que ver con el algodón, pero sin embargo, para soporte del campesinado, para que el campesino mañana pasado gane dinero con el algodón y le quede más dinero, le quede el dinero libre de lo que gana con el tabaco, entonces para dentro del programa de diversificación del cultivo es una política muy interesante. Ahora, yo tengo un apunte por allí, pero se hablaba de aproximadamente 7.500 guaraníes el kilo la fibra en aquel entonces, y cuando eso era muy poca la diferencia que restaba al agricultor de la venta directa con el algodón en rama. Pero como la ventaja tremenda que uno tiene es el trabajo en cooperativa, y entonces esto hace de que muchos gastos de intermediarios se pueda evitar. Y más todavía, con lo más importante de todo, porque llevar algodón a Pilar cuesta una cantidad de dinero y ellos tienen el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los camiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del transporte, que al Estado le cuesta bastante caro, pero sin embargo es una alternativa muy interesante. Nosotros justamente íbamos a llevar nuestra producción de estas tres hectáreas de algodón, íbamos a llevar a Pilar, porque la gente no querían pagar lo que Pilar podía pagar. Y entonces hemos recurrido al señor vicepresidente de la República, él nos apoyó para poder llevar allá, pero por el camino encontramos la forma de comercializar con otra firma que cumplió a media el compromiso, pero al fin se ha comercializado con ellos y de esta forma hemos dejado de llevar el algodón a Pilar y hemos entregado en grano sin procesar. Bien, y de todo esto vamos a seguir hablando, pero ahora vamos de vuelta hasta don Néstor Freitas. Merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatrice Samana y Bozape, tendá y Yibitujape, Mombirimba así pojano harirui. Anio yanere mitingüere iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico peñe por un jamaico o me ende la plata en el mandu. Ay, como me ende plata en el puro jamaico. Me dice mandu. Ajá. O me acuese en la coñica de Tillama. No me acuese un millón y medio de preparación de suelo. Sin interés, pesita. Sin interés, son las firmas. Yo ya que es la Miguel Villamayor. De areñe por un reñe mito. Upe tiempo, huico, anga. Goya, yaima 2013, perdón, se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro. Oye, por 5 años, oreño, tú en la peste. Va a ir a mejorar y corre ganar, y coja de Guima. ¿Cómo vas a mejorar? Y gusto de ser a Pisacuá, un ajeno, la hoga de rotero, ño mongueta, rombo hasta lluvia, responda, y pues te cote, la y pues. Le mando, ay, con la familia, cuál bebe mejor momento, oreño, y va a ir ya ve, a coan a con mejor momento, oreño, y pon allá, ve, van de mando. A la de familia, ¿cuál andiré a saber dónde se yo doy? Se mando a Upea, angagase a pisar, oño, pijan a la petina, ni la se a saber, cuejo a saber. Upea la arrogase a pisar, sea amigo. Deja, reñe, pero un cero y don Eusebio Godoy, ja. Ni un va a verte. Ande familia, cuera, cuán hay con deroga, amarillo, guama y con las cosas, de mejorama y con embotecho, me con la de familia, cuera. Oí más la hoga, más cuán a Wibendo y Wira Wibendo y a Carpa Wibe. Carpa Wibe, con la hoga, a ver, con herramienta jeta, casape, anima, ponga. ¿Cómo es con la aerosan de familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos? César, de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, productivas ferias agropecuarias se llevaban a cabo en Coronel Oviedo, en el distrito de Coronel Oviedo, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Caguazú Oeste. El Ministerio de Agricultura y Ganadería viene llevando a cabo ferias agropecuarias que arrojan excelentes resultados para los expositores, César, con el acompañamiento permanente y eficaz que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estos productores presentan una importante mejoría en la productividad y rentabilidad del cultivo. Interesante, eso es muy importante. ¿Vos sabés que la gente de la CDA de Coronel Oviedo se destaca por el buen trabajo que viene haciendo con los productores? Vamos a saludarle al presidente de la Multiactiva de San Pedro, el señor Vicente González. Buen día, don Vicente. Vaya, para mí, don César, mucha felicidad por la Pascua a usted y a su familia. Igualmente para vos y para todos los oyentes de Amanecer Agropecuario de la zona. Don Vicente González, tenemos el próximo viernes el encuentro con los técnicos que manejan la cuestión de la alimentación animal, principalmente en lo que se refiere a la pastura. ¿Cómo están la gente? ¿Cuál es la expectativa? ¿Interés para huereco la gente la rubro peaña, muñe producea, Caray Vicente? Y para mí que es el rubro más importante, porque el producto agrícola no hace una y demasiado no le podía la misma cosa naitero ayer para la futuro, pero siempre los animales vacunos, animales menores, siempre o le cortan al Estado porque le pagan de la carne o le cortan aceitación en todo el país, en todo el mundo. Entonces, ya de con la voluntad y el espíritu de trabajar con mi agenda que fueron pues. ¿Ya le cobran en cuenta, ABI, de que la Asociación Rural del Paraguay, Peñan de Atiguazú, Peluzbella, Peuguerjañan de Coa, Apoyo Coa, Co-Ofrecimiento Coa, y también el Viceministerio de Ganadería? Así mismo, o sea, lo importante que haya dejado, y como de siempre, hay que primero el conocimiento, ya, porque la primera letra de ella, papá, yo mucho menos la segunda letra, ya, entonces, después del conocimiento, ya a lo mejor no quiero utilizar la palabra exigir, pero y antes que nada usted ve la ñande siña, ¿no? Porque resulta que la reñepunura en Bajapoa en el problema la nutrición unía deja la falta de nutrientes, mía vez al andereco. Hay muchas veces va ella para resanjar algunos problemas para poder darle lo necesario al animal para que pueda hacer su doble objetivo, producir carne y producir leche también a la vez, don Vicente. Si por ejemplo la de mi parte hay medete carne y leche porque no, la blanda no es para la gente pobre, don César. El problema es que hay a ver la veterina holanda mía, cuatro moscoña, pero ustedes ya van a zapar, holanda un poquitito es problemático. Cada mes y para no haya peguido, cada primero, a segundo, oye, no quiere. Entonces la carne y leche, se adecua con este animal, hay seminario, pues, más tuya tiempo para ocupar el aparato, la maquinaria, ocupar la termo, la seme, un seminario, con este yo acá arruinada mía, o sea, se le tiene drama entre mestizo Orlando, pero hijo más y poaja y campo. Entonces la significa que la carne y leche es para la gente pobre, o sea, porque desde la educación yo veo, oye, yo puedo la de mí, entonces después que es carnicero, ¿verdad? Y yo puedo ser yo, por decir nomás ya. A la Holanda, la carnicero no importa yo que voy. No, desde luego que la vaca Holanda no hay voy para carne, sino para netamente para leche. Ahora, cuando uno se fortalece en los conocimientos, cuando uno tiene capacidad para el manejo de esos animales, sabemos que es insuperable para la producción de leche. Pero para el campesino que comienza recién, que no tiene antejo, ya hay cuapa hoy, pero sin embargo, ella por ande comandió niño último bimba, eso va, tú se interesa la diferencia en la producción con relación al sistema tradicional. Entonces, mismo, ellos servían de experiencia. No, de hecho, entonces a mí Iguazú, eso no puedo, ahí la daña entender, yo pues Iguazú contento ya el jugador a los 6 días se vacunaba, usted ya a los 6 meses se forzaba, usted ya daja ahí pues preocupada, sino peor es con parásito, peor es con infección, daja ahí la en el caso que te vacunan de los otros llenados, pues alimento, las mismas cosas, todas las plantas, los animales, los hombres, ¿sabes? Las mismas cosas, depende mucho de su trato, hace asunto lo mitad pensaba, y no depende mucho de cada persona, porque va a ser responsable cada uno, entonces la persona responsable que entiende lo que es animal vacuno o chancho, sea lo que sea, la de Mongarullo, ni mitad de Mongarullo no hay inteligencia en los cacuayos. Bien, se cosemana cuave a definita pre cuestión de trabajo de piscicultura. Por otro lado, acá tú ya inmema la cuestión de piscicultura, bella, mejorama la año de producción de mandioca, coan a yequeta la cuestión de vaca de diligencia, ve. Por otro lado, a paralelo a todo esto, ya ande ya y prepara ya jao para la comercialización directa de los productos. Y yo creo que estamos por buen camino y también hay una respuesta muy importante de la gran cantidad, de la mayoría de los socios de la multiactiva, y creo que vamos a seguir saliendo adelante con varios programas que vamos a ir acercando a la multiactiva, don Vicente. Hoy ponamos, la mayoría de la gente como guajea cuesta y proyecto cultivo de la rama otra vez y el cultivo de maíz, porque ya tengo que ir a la rama y la y nadie nos pegamos, onda ya yuguayo, barato, no ocurre con y que tú niños tienes menos gasto de yuguay barato, pero no creo que barato está con la batita, yojina, entonces, no nadie nos pega la batita, así el animal ya monga, vamos, pero vamos a decirle a ese a los amigos, a la mandiona y el señor pesan de ahí, entonces significa que la está queriendo la leña pretender el cultivo de la rama, pero por lo menos media hectárea, una hectárea y otro y depende mucho de la facilidad de la gente, de cuál es muy importante a una hectárea, porque la gente te dio de cultivo de la mandioca y de cultivo de maíz. A Peixeiteina, don Vicente, sé justamente a tan debe de que ñandeola ñane bandera la bajo precio ya aguantas a mango justamente la alta producción a peina justamente cocuejero leina de rocción de Icaraí o majé hasta 10.000 kilos por hectárea de Icaraí común y corriente yandé chaguá, pero sigue con el apoyo de los técnicos del envío, con el apoyo de los técnicos de la Unión de Gremios de la Producción Cazapapes, aparte de eso de gobernador Cazapagua un bajo por interés don Vicente, entonces yo ayudo a sube con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a escuela Mujer, a 10.000 kilos la abatí por hectárea don Vicente. A Ñandé por ejemplo 12.000, 14.000, 15.000 kilos mandiógico anga ya orillaina y me hallo lado la 50, 60 mil kilos por hectárea, entonces ya catuma ya competí con el bajo precio o ya acá otra alternativa. Peángola antes que nada ya recuerda en cuenta la ya mejoraña de conocimiento ya no hay nada a precio bajo. Tengo antes don César la pío ni fomentar, formáramos la gente, o discute la forma de pagar alguno que otro, ya según se va por ahí, pero se va a deber hacer mal, banco visión y tal cosa, debe pagar nada y pues la precio plaguea. Entonces, si es en serio el gobierno, el vicepresidente, sea lo que sea del organismo privado o público, o cristalizaña de la Popínico, ya se borra cuando incluso la ya porque. No es que quería, le supongamos que le fue alguno, uno o dos hectáreas de mandioca de 18, 20 meses, o ya pues ya tengo que pensando bien, el segundo ingeniero Cañete, 100 kilos de mandioca, o sea, 40 kilos de popía, ya entonces, pues, a ver, mi catuvo y más de pedeo, incluso mi catuvo es un trabajo familiar, Es una familia cuea el día de ella, pone familia de Santo. Entonces, ahorita ahí está la. Hay capucha, ya fui y él la balanceado allá. Entonces, yo ayudo a los mandíos. La aquí, la ya pere y nunca la haya pensado la madre, la animal de donde está. Se llaman de ser la de cola. Porque ah. Es la. 5.000 kilos por hectárea de las abatillas en el contenta y iba, pero a pensar, a después de ser pues, técnicamente años de un hijandú, de 9.000, 10.000 kilos, pero la entendí en la cuadra. Entonces ya me ya de agrupación, ya de capacitación, de UPI, y aguajero que tiene 5.000 o 6.000 kilos, pues, allá, o al de, porque según un ingeniero, como 520 kilos, una pequeña animal para terminar, por lo menos, en un caso intensivo. Pues, pensé que, cara Vicente, otra de las cosas importantes, Tereinio, que. Ya que está, y me hará con mi luz bella guay, ensayama con tema cuáles ya y cuamiala y experiencia fuera. A por otro lado, que tú ahí ya exata la fortalecimiento, ya exata el mercado más de copa, y que tú no esa ya fortalecer con cuestión de comercialización UPAB ahí. Bueno, ya preparar con todos 12 viernes en Guanácara y para las 9 de la mañana en la capilla San José, calle 4000, con el curso de capacitación sobre nutrición de animal y también la cuestión de la pastura. Muchas gracias, don Vicente. Igualmente, eso es importantísimo. Voy a extender lo que pueda la invitación por esta semana hasta jueves, donde está. Acá por nuestro medio y por la gentileza de nuestro amigo de Saigracia y éxito. Muy amable Vicente González, presidente de la Multiactiva de San Pedro. ¿Otras informaciones, Rocío Mabel? Productores de Misiones reciben asistencia e insumos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Labriegos. Comité, productores de la zona de San Juan recibieron asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro de Desarrollo Agropecuario de Misiones. Los labriegos que están siendo asistidos son los del distrito de San Juan de Pomuceno, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Misiones. Los mismos recibieron insumos agrícolas para el fortalecimiento de la producción en sus fincas, tanto para huertas como para cultivos mayores. Fueron beneficiados los asentamientos San Roque, Movimiento Agrario Popular, Organización de Mujeres, quienes recibieron insumos consistentes en kit de variadas semillas para huertas, malla media sombra y pulverizadores. La iniciativa se llevó adelante a través del CDA local y la División de Agricultura Urbana y Periurbana, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Misiones. Ya son varios trabajos los que se vienen realizando en esta zona también, César. Muy bien, vamos de vuelta hasta don Néstor Freitas. Pipo agendú, piririta neñeje, naino ave y mabarcueco, arupiro yupú, enseñaré y cutú, pavo poi, creo que vive, te chaga un mabaré, se ama pema y cacú, se sale, sale y te cora, pude ayer, ate, ate, te amaje. Mamá, mate pa' ver, le llueve un pasaje tu te, que me sale el jamaite, en el asiete. Fue mi firma, corrupción.

Jinetes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samuel Oro, Gendudo, Pechajá. Ya vine la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yuy, la 88.5 sobre FM. Búscula, está bien, Bogotá, la plata. Vende popo, de líquido, le paga para ir en cuenta, de lo que ve Yuy, herende familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite, yo huevo 27, los huevos 12, 27 millones. 27, 12, 48 millones. No me sale la huevo. Ya las está de morir, pero me mandó a. Se mandó a 48.200.000. Vea la está. Tú sabes la diferencia de la naranja y el piroy. No, pero tú sabes. Aunque sea rogar la vecino, amigo, ver la ñotina, no la pente. Y en Bapo, no la tabacalera, la Horacio Cardañán. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, amanecer agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Vamos a un anuncio que tiene Rocío Mabel con relación a la piscicultura. El día miércoles 8 de abril del corriente mes se realizará el lanzamiento oficial del proyecto Producción de Alevines y Cultivo de Pacú, día de campo, capacitación y degustación de productos acuícolas. ¿Hoy va a ser eso? El 8. ¿El 8 de? Sí, el día miércoles, César. Miércoles 8, sí. Sí. Siguiendo el eslogan consumiendo pescado, elegí vivir sano. A las 10 de la mañana en el Centro de Producción de Alevines de Eusebio Ayala. Esto se estará llevando a cabo con un curso, César. El curso comienza ya el 7, va hasta el 9 de abril. También 3 días va a ser el curso. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el Centro de Producción de Alevines de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Así mismo, César. Interesante. Sí. ¿Organiza esto? El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio. El Viceministerio. El Viceministerio. Bueno, así mismo. A propósito, una de las personas destacadas justamente en este trabajo de la piscicultura es la señora Susana. Susana Barúa, César. Susana Barúa justamente es una de las destacadas en este trabajo y quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle a la señora Susana Barúa el habernos en época del viceministro de Boigurú, justamente ella fue quien en principio apoyó nuestro trabajo en la multiactiva de San Pedro, que gracias a Dios se le ha capacitado aproximadamente a 30 agricultores de la zona y hoy estamos con la excavación de 32 tajamares en la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro. Lamentablemente ese trabajo está un poco paralizado por que la máquina se tuvo que llevar a otro lugar para recurrir al arreglo de caminos, pero ya volverá esa máquina o veremos otros recursos para que continúe el trabajo de la excavación. Se ha excavado los primeros 14 tajamares y un contento general de los productores porque realmente más también con la visita que tuvimos del señor viceministro actual de ganadería, pero vamos al tema de que estábamos tocando o promocionando aquí en Amanecer Agropecuario Radio 1 y la cadena de emisoras del interior del país. Buen día, señora Susana Barúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar en contacto con todos ustedes y agradecer siempre el espacio que nos están dando los medios de comunicación y de esta manera poder llegar a todos los productores del interior del país. Interesante, aquí esta nota va de la mano de Rocío Mabel y quien te saluda es César Cabrera. Bien, Susana, danos un poco más detalle de este encuentro que se va a llevar a cabo y luego vamos a hacer un balance general de cómo está la piscicultura en nuestro país. Nosotros hacemos el lanzamiento oficial del proyecto PACU, que es una cooperación del gobierno de Taiwán, donde vamos a estar apoyando lo que es la transferencia de tecnología y de esta manera tener insumos, que en este caso serían los alevines, para poder ser transferidos posteriormente a los productores, sean pequeños, medianos y grandes, ya que con los grandes que ya están instalados lo que vamos a hacer es la transferencia de tecnología y de esa manera poder tener disponibilidad de alevines en los distintos puntos del país. Referente a este proyecto, el 7, 8 y 9 iniciamos el primer curso de capacitación que es dirigido a todos los productores, técnicos y estudiantes. Empezamos el 7, seguimos el 8 y el 9 y el lanzamiento oficial hubo un pequeño cambio, ya que inicialmente estaba para el 7, pero a pedido del gabinete del presidente de la República se pasó para el 8, ya que el 7 van a estar toda la comitiva en Ñeembucú haciendo entrega de viviendas. Primeramente pedimos disculpas por este cambio que ocurrió a última hora y agradezco al señor César Cabrera que a través del programa también va a llegar a todos los productores que estén interesados. El día 8 queremos tener la mayor presencia de productores técnicos y estudiantes que estén interesados en este rubro de la piscicultura. De esta manera poder hacerle ver a las autoridades nuestras del interés que existe sobre el rubro de la piscicultura. Actualmente nosotros estamos trabajando con recursos de cooperaciones internacionales. En este caso, específicamente el gobierno de Taiwán. También tenemos cooperaciones con otros cooperantes, pero necesitamos que el 8 podamos tener la mayor cantidad de personas que estén interesados. Entonces va a ser una estrategia de esta manera poder obtener recursos del gobierno actual. Usted más que nadie sabe que nosotros estamos trabajando con mucho corazón y porque amamos el rubro de la piscicultura y porque vemos que es un rubro a través de la cual podemos mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y que es una producción sustentable. Interesante, doctora. ¿Reiterar una fecha? Sí, reiteramos. El 7, 8 y 9 es el curso de capacitación. El 7, 8 y 9 va a haber una capacitación dirigida a productores y técnicos. Ahora, el día 8 es el lanzamiento oficial, que están todos cordialmente invitados para que puedan acompañarnos. Vamos a tener el 8 un día de campo, va a haber degustación a base de pescado. O sea, va a ser una fiesta para todos los productores. Susana, para participar de este curso, ¿qué necesita los interesados en participar? Para el día 8, que vamos a tener el lanzamiento oficial y vamos a tener un día de campo donde vamos a tener 4 grupos de capacitación en forma rotativa, solamente se necesita interés para poder ir hasta allá. Ahora, para el curso que se inicia el 7, tenemos un curso cupo limitado donde han invitado 20 productores y 30 técnicos que se van a especializar en lo que es la parte de producción. Nosotros tenemos 50 lugares. Ahora, si los productores tienen la posibilidad, por ejemplo, son productores que no están lejos del centro profesional de vines y me dicen, yo tengo donde quedarme a dormir, entonces pueden participar del curso. Eso es lo que lastimosamente son 50 lugares donde nosotros tenemos para hospedar, pero si quieren participar y tienen un lugar donde quedarse en esos días, no hay ningún problema, que igual pueden participar los 3 días. ¿No hay zona donde uno pueda hacer camping? sí hay. Entonces eso sería, eso, esa es la solución para mucha gente que no tiene, que están de, que están lejos y tienen interés. Nosotros mismos en la multiactiva es muy posible que tengamos por lo menos 3 personas designadas para que vayan a participar de esta jornada. Es muy posible. No le aseguro, pero es muy posible, ¿eh? Nosotros le vamos a agradecer que puedan participar. En ese caso, yo le hice una invitación a usted, que seguro que el señor Juan Pío Rivaldi ya le acercó. Si traen un pequeño colchón, o sea, cama tenemos para esa cantidad. Ahora, si traen colchón, tenemos mucho espacio ahí en el centro de capacitación, con todas las comodidades. Solamente colchón, si traen, ya podemos contar con mayor participación. Pero y me haisare higo ya sabe 3 días la ñane interesáramos, Susana, al menos con ambas ñane beneficia y tereíta va peañigo ñare Juana, en cuenta de que de cualquier forma uno se va si tiene interés para poder para más esta transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento es tan importante. Los oradores o los instructores para este encuentro. Los oradores son técnicos de la Dirección de Acuicultura, técnicos del proyecto PACU, que son especialistas del gobierno de Taiwán, y vamos a tener también presencia de los doctores de la Facultad de Ciencias Veterinarias, específicamente en el área de producción de balanceado con materias primas de la zona, que es un trabajo que ya estábamos realizando con anterioridad. Importante, Susana, vos sabés que el ingeniero Rubén Cañete nos sorprendió días pasados con una preparación de balanceado para peces y como elemento flotante del preparado utilizaba cáscara de maní y realmente es algo extraordinario también, ¿eh? No, Susana... ¿podés hacerme una evaluación de cómo está la piscicultura en nuestro país? ¿En qué etapa estamos y cuál es el futuro, Susana? Actualmente la piscicultura está creciendo a pasos agigantados, es un término que todas las personas que estamos en el rubro estamos utilizando, con pasos firmes, porque gradualmente está realizándose el crecimiento del rubro de la piscicultura en trabajo en forma conjunta y permanente con los actores claves, tanto del sector público y del sector privado. Tenemos cooperaciones con municipios que estamos trabajando súper bien, algunas gobernaciones, y de a poco se van sumando. Yo creo que es una de las producciones que con paso firme está creciendo. Hay mucho futuro porque el 5% de los recursos naturales actualmente se está utilizando. Vamos a seguir creciendo, pero necesitamos un mayor apoyo en lo que es rubros del gobierno nacional. El gobierno nacional creo que tendría que ver un poco el gran interés que existen de los técnicos en apoyar esta piscicultura. Usted, Oscar, más que nadie sabe ese interés que existe de parte de los pocos especialistas en el rubro, pero que están mojando la camiseta de esta manera, seguir creciendo. Tenemos el 80% actualmente de la producción es tilapia. Ahora vamos a ir aumentando lo que es producción de pacú, ya que una de las limitantes para que siga creciendo era la disponibilidad de alevines, cosa que con este proyecto ya lo vamos a tener. Ahora tenemos también el apoyo de la FAO en un proyecto regional que es la implementación de pequeñas fábricas de balanceado con materias primas de la zona. Dentro de poco vamos a tener la planta de procesamiento móvil, que es una planta que vamos a ir transfiriendo tecnología en darle valor agregado al producto. Esto se consiguió después de una lucha constante también porque nos faltaba un poco de recursos en la FAO, y gracias a Dios por la perseverancia creo que hoy podemos decir que ya se inició la construcción de esta planta de procesamiento. Vamos a seguir creciendo, hay mucho entusiasmo, hay mucho inversionista, tanto el sector privado que está apostando por la piscicultura, y lo más importante, yo creo que aquel que se inicia en la producción lo hace con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Y agradecemos también a personas como usted que está apoyando la zona de San Pedro, que como todos sabemos, la imagen que se tiene no es muy buena, pero actualmente con los trabajos productivos vamos mejorando esa imagen tanto de San Pedro, Concepción, que donde se conoce más por el EPP, y hoy día se está trabajando con el objetivo de cambiar esa imagen, con el objetivo de incorporar responsabilidades a los productores, sean pequeños, medianos y grandes. Con los grandes estamos trabajando para que ellos puedan tener en cuenta lo que es la parte de responsabilidad social empresarial, y de esta manera apoyar a los más pequeños y que se forme una cadena, como un clúster productivo. Interesante, Susana, muy importante todo esto. Ahora, en lo único que creo que hasta este momento no se pudo avanzar prácticamente, y que es lamentable esto, en concienciarle a los pescadores para que se acoplen a este programa, ¿verdad? Estamos nosotros con la ley 4050, donde uno de los artículos dice que debe desaparecer el subsidio, pero como usted sabe, es gradualmente va a ocurrir ese proceso. Nosotros ya conversamos tanto con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Acción Social, y hacer plan piloto. Pero así como usted dice, un extractor para que se vuelva productor no es muy fácil. Requiere unos años y requerimos el apoyo político por sobre todas las cosas, porque ya está la ley, ya está el artículo, ahora eso se debe implementar. Este año nuestro objetivo es hacer la reglamentación de la ley. Técnicamente ya estamos trabajando, pero la parte de asesoría legal es lo que estamos todavía un poco limitados. Muy bien, Susana Barúa, quiero decirte de que acá tenés a tu disposición el programa Amanecer Agropecuario, e incluso si querés disponer de que técnicos vengan por lo menos dos veces al mes al programa para ayudarle a la gente a conocer esto que es tan importante. Y por otro lado también está la Radio Cumbre, la www.radiocumbre.com.pi, que retransmite nuestra programación, y que aparte de eso su página web te puede ser útil para la difusión de tus programas. Todo esto está a tu disposición, Susana, y gracias sinceramente por el apoyo que nos estás dando con Pío Ribaldi. Estamos avanzando 100% en la materia de piscicultura. Yo creo que hoy día, con esta dinámica que están emprendiendo, no podemos olvidar el buen trabajo del ministro Boigurú, pero ahora con este joven que es tan dinámico y que es tan entusiasta y que toma con tanta responsabilidad su trabajo, yo creo que puede ser una nueva etapa del viceministerio de ganadería. Con Marcos Medina se puede llegar a hacer muchas cosas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos, y le esperamos el 8 en el Centro de Producción de Alerima. Esperamos contar con su presencia también, señor Oscar, y de los productores de la cooperativa de San Pedro. Bueno, muy bien, muy amable. No soy Oscar, pero soy César y estoy a tu servicio. Muy amable. Gracias, Susana. Disculpe. Hasta luego. Saludos. Gracias. Está Néstor Cruz, buen día, adelante. Buen día, don César, maestro para la audiencia de Radio 1, Tapicia Corazón, en dos propietes, y año amarte, y deseándoles a todos felices Pascuas de Resurrección y que todos amuelles, y ya ni poner con mucha fuerza, ya para como Amanecer Agropecuario está acostumbrado a darle a los productores, a los oyentes, a las amas de casa. Tapicia Corazón, y dos propietes, y nada, se dan dos, y nada, ya, oye, y importante con recomendación diaria de campo, mira ya asistir la mitad, los caraycuales que estamos allá. Jaico Ave, Jaico Punave, Apenguarco, ingeniera Cristina Fretes, Omba Poajina Género y Juventud Rural, Jaina, oye, Poajina Trabajo, Cuera Comité, Mujeres, Asentamiento, Cuera Nijina, oye, Poajina Proyecto de Agricultura Periurbana, Cuera Jajico, adelante, Jaice, Estamba, Jaina y Catúa Lomitape, y de provecho, ahí, Asentamientos Rurales, Omba Poajina Departamento Central, Género y Juventud Rural, que ingeniera Cristina Fretes, Peaje Iñandelo, Mitae, que estamos enseñando el domicilio. Estamos ahora abarcando la mayor cantidad posible de asentamientos. Esto estamos llevando a cabo ya con el proyecto de agricultura periurbana, urbana, ¿verdad? Que tenemos muchísimos beneficiarios y con las mujeres que han sido beneficiadas por este proyecto, estamos haciendo capacitaciones, por ejemplo, como ser panadería, elaboración de pan dulce, elaboración de panes, de todo con fin de que ellas puedan no solamente consumir y mejorar la alimentación de su familia, sino también poder dentro de sus propias casas tener una entrada de económica, ¿verdad? Por ejemplo, vender pan dulce, hacer unas tortas, unos bizcochos. Después también les estamos enseñando cómo hacer chorizo de pollo, porque pollo está dentro del proyecto. Entonces les enseñamos también a hacer, si quieren hacer, de todo lo que puedan hacer, de chancho, de cerdo, ¿verdad? Que pueden ser fiambre, de chorizo, en fin, todo lo que... Y aparte los dulces, hay una infinidad de dulces. Y cuando vamos pasando un día, yo siempre digo, hace 20 años que estamos en esto, pero cada día encuentro que conozco muy poco, había sido, y me encuentro con la sorpresa de amigos del exterior que me llaman y me dicen, Cristina, vos sabés que estamos haciendo unas mermeladas de aguacate. Jamás pensé que podíamos hacer una mermelada de aguacate. Y yo les digo, ah, no, pero nosotros acá en Asunción, en Paraguay, estamos haciendo helados de mandioca, y ustedes, le digo yo, así, pero es una forma de reírnos, y entonces nos intercambiamos recetas, y eso mismo nosotros vamos pasando a las productoras, a las amas de casa, ¿verdad? Y que lo que más tratamos de infundir en ellas es la creatividad culinaria, que es despertar, porque todas las mujeres y tanto los varones tenemos dentro nuestro esa creatividad culinaria que de repente tenemos un poquito de vergüenza de sacar afuera, ¿verdad? Y bueno, con esto lo que nosotros estamos incentivando es que la seguridad alimentaria depende exclusivamente de nosotras. Palabras de la ingeniera Cristina Fretes, jefa de Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria, trabajando con mujeres en los comités y los asentamientos. Agradeciendo a don César Cabrera, como siempre, el espacio y promocionando nuestro Día de Campo en La Colmena, el día 10 de abril, este Día de Campo sobre Melón, presentación de nuevas variedades con el IPTA y la Dirección de Extensión Agraria de Vicuí. Gracias, don César, por el espacio. Muy bien, muy amable. Feliz Pascua. Gracias. Contigo, don Néstor Freitas. ¿Ya se cumplió con los patrocinantes? Muy bien. Entonces, queremos recordarle a todos ustedes de que con la firma Granusa y la firma Chololó estamos presentando los espacios educativos. La Chololó de don Francisco Riva y familia, que nos apoya permanentemente, y estamos nosotros en la parte educativa del espacio Amanecer Agropecuario.